Estos son los titulares del miércoles 14 de diciembre. La Argentina de Messi vence a Croacia por 3-0 en la semifinal del Mundial de Fútbol. Numerosos países se comprometen a donar más de 1.000 millones de euros a Ucrania para superar el crudo invierno. Pekín permite viajes en grupo a pesar del aumento de los contagios de coronavirus. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. Lionel Messi, la estrella del fútbol, llevó a Argentina a la final de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, ganando por 3-0 a Croacia, subcampeona en 2018. Messi, que jugaba el que probablemente será su último Mundial, adelantó a los bicampeones en el minuto 34 con un penalti bien lanzado contra el portero croata Dominik Livakovic. El icono de 35 años se equiparaba así a Kylian Mbappé, de la escuadra francesa, en el liderato del torneo con su quinto gol, que dio a Argentina el impulso que necesitaba. 5 minutos después, Julián Álvarez, delantero de 22 años, doblaba la ventaja. En la segunda parte, Messi asistió a Álvarez para que éste anotara su segundo gol en el minuto 69, poniendo el resultado fuera de toda duda. Argentina se propone conseguir su primer Mundial desde 1986. En 2014, Messi fue uno de los jugadores de la selección argentina que perdió ante Alemania en la final. Nunca ha ganado la Copa Mundial, pero ahora tiene una oportunidad de oro para conquistar el mayor premio del fútbol. Argentina se enfrentará al ganador del otro encuentro de semifinales que disputarán el miércoles Marruecos y Francia, campeón del último Mundial. Croacia luchará por el tercer puesto. Las Fuerzas Armadas de Ucrania habrían recuperado más de la mitad del territorio tomado por Rusia. El Ministerio de Defensa del Reino Unido dijo en una red social que los ucranianos habían conseguido liberar en torno al 54% de la máxima cantidad de territorio que las fuerzas rusas han estado dominando desde el 24 de febrero, cuando comenzó la invasión. La cartera indica que en la actualidad Rusia controla alrededor de un 18% de las áreas de Ucrania reconocidas internacionalmente. Kiev estaría planeando intensificar su contraofensiva durante el invierno. Sin embargo, los ataques rusos con misiles dirigidos a instalaciones energéticas de Ucrania estarían dificultando la vida de los ciudadanos. Denis Pushilin, líder prorruso de la provincia oriental de Donetsk, declaró el martes que dichos ataques están creando las condiciones para que la derrota absoluta y precisa del resto de Ucrania esté aún más cerca. Estados Unidos y países europeos han manifestado que incrementarán su apoyo para que los ucranianos puedan superar el invierno. Decenas de países se han comprometido a aportar más de 1.000 millones de euros en ayuda adicional a Ucrania para ayudar a su población a sobrevivir al gélido invierno. Este acuerdo se alcanzó el martes en una conferencia sobre ayuda que tuvo lugar en París. El primer ministro de Ucrania, Denis Shmyhal, estuvo acompañado de delegados de más de 40 países. Francia convocó el encuentro, ya que los ataques con misiles rusos han dejado a los ciudadanos ucranianos desesperados por carecer de electricidad, calefacción y agua en diversas partes del país. El gobierno francés afirma que el 40% de la ayuda prometida se destinará a restablecer los suministros energéticos y a enviar generadores eléctricos, entre otros. Más de 700 firmas privadas de Francia también asistieron a la conferencia. Algunas de ellas han expresado su voluntad de reparar puentes y ferrocarriles en Ucrania. El gobierno galo tiene previsto respaldar los esfuerzos mediante ayuda financiera. Bruno Le Maire, ministro de Economía y Hacienda, afirma que los sectores público y privado de Francia apoyarán conjuntamente la reconstrucción de Ucrania. Sintoniza en Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Las autoridades de Pekín han decidido permitir que las agencias de viajes reanuden los recorridos en grupo a pesar de que el número de contagios de coronavirus está aumentando. Antes del incremento, el gobierno chino había decidido relajar su política de COVID cero. Funcionarios de la capital del gigante asiático comunicaron el martes que las agencias pueden ofrecer de nuevo viajes en grupo desde Pekín a otras zonas de China y viceversa, con la condición de que se acaten medidas anticontagio. Los turistas deberán llevar mascarilla en todo momento y se les medirá la temperatura. Los guías deberán estar vacunados. El gobierno estaría tratando de fomentar la demanda de viajes con el fin de estimular la economía, pero los ciudadanos aún temen infectarse con el virus. La agencia de noticias estatal Xinhua informó de que la vicepremier Sun Chunlan había acudido el martes a un hospital de Pekín, entre otros lugares, para comprobar en persona cómo está la situación. Sun, que está a cargo de la respuesta gubernamental ante la pandemia, declaró que si bien los casos están aumentando, la gran mayoría de los contagiados son asintomáticos o presentan síntomas leves. Agregó que con la ventaja del sistema respecto a movilizar recursos por todo el país, es indudable que podrán superar este pico de infecciones. El ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Hayashi Yoshimasa, afirma que su gobierno se está planteando apoyar la adhesión de la Unión Africana al G20. La Unión Africana consta de 55 miembros y es uno de los mayores bloques regionales del mundo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha indicado que hará oficial su apoyo a la candidatura. El martes, el canciller Hayashi dijo a los periodistas que la Unión Africana está abordando cuestiones transregionales como la paz y la estabilidad en África o la respuesta a las infecciones de coronavirus. También dijo que el bloque está desempeñando un papel más importante en la comunidad internacional, adoptando, por ejemplo, una postura unificada sobre la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU. Hayashi afirmó que el orden internacional se ha visto alterado por la agresión rusa a Ucrania, entre otros sucesos. Subrayó que Japón promoverá la colaboración con los países africanos en momentos en los que nunca ha sido tan importante que la comunidad mundial se una. La Dirección de Asuntos Culturales de Japón ha propuesto que se establezca un sistema nacional de titulación para profesores de japonés. La demanda de este tipo de docentes está aumentando junto con el número de residentes de distintos países. Según datos del Ministerio de Justicia, a finales del mes de junio había en Japón 2.960.000 residentes extranjeros, una cantidad sin precedentes. Las escuelas para aprender el idioma también se están multiplicando. Sin embargo, los expertos señalan que es necesario crear un sistema que garantice un cierto nivel en la enseñanza, ya que las capacidades pueden variar de un profesor a otro. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.